Nicolás, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Buenas tardes, no, hombre, muy contento. Hoy es viernes. Bah, nos qué, dejamos de hablar hasta el lunes, mijo. ¿Qué más? ¡Qué alegría, hombre! ¡Qué momento! Hombre, el tema del día es una idea original de Katy, pero me gustó que lo desarrollemos bien porque sí. Ella se sintió como pecaminosa. Dígame cuál es. ¿Por qué? No sé, no pregunte. El que pregunta pierde. Bueno, entonces el tema del día es el siguiente. ¿A qué personaje famoso te resistes a imaginarlo teniendo relaciones sexuales? ¿Otra vez? ¿A qué personaje famoso te resistes a imaginarlo teniendo relaciones sexuales? ¿Personaje famoso? O sea... A todos. ¿No? No. Deja de ser tan verde, mi amor. Hola, la María. Deja de ser tan verde. María Juliana, ¿cómo estás, Jaime? Juli, dije, es que es grave. No, dije, la, y después María Juliana. A mí, hoy honestamente pienso que un acto de amor entre Camila Parker Bowles y el príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, yo no sé cómo será ese nivel radioactividad. No parece tan sencillo, ¿no? Pensar en eso. Uy, hermano, es que nosotros le metimos mucha cuerda a esto y... No parece tan sencillo, la verdad. Hombre, y a propósito, se abren dos bocas en el volcán de Palma y es perfecto para el tema. Uy, ¿tú a quién pensarías, María Juli, que no los ves en un acto de amor? Para hacerlo muy bonito. Eso se conoce como polvo, pero me parece muy incómodo y Nicolás me lo exigió y le dije que no. Claro, es que es un poquito procas. No, pero digamos que es como que es así un follón, dime. A ver, ¿a qué personaje famoso? Ay, pero que no te quieras ir. Pero déjame, pero dame tiempo. Que no dame te quieras un segundo no te de tiempo. Tanto tiempo. Pero por favor, no te puedas dame tanto tiempo. Nico, tiempo. ¿Usted a quién, hermano? No, pues yo imaginarme porque eso a veces... O sea, Laura, ¿estás al aire? Sí, señor, acá estoy. Bueno, y ya tienes desarrollada la idea. Nico, ¿usted a quién? No, yo, a mí me costaría mucho trabajo imaginarme a Barbara Streisand en esas. Con quien sea. Oiga, pero sí quisiera me cuesta mucho trabajo. Comentar una cosa muy importante y es que no mencionen a los papás. Ah, no. Claro. Sí, los papás uno no los puede meter de en esa colada. De los hermanos, de las hermanas, nadie se va en paz. Uno no, nunca se los es quiere imaginar. Es cosas extrañas. Laura, ¿se te ocurre alguna pareja que te produzca repelús en ese acto? Pues no sé, bueno, el príncipe Carlos me da repelús, para ponerlo en esos términos. El señor no me parece tan agradable de ninguna forma, menos de esa. Y te voy a hacer una pregunta, ¿cómo ves al rey de España con Leticia? Para mí es detestable esa idea. Pues sabes que no me parece tan dramático. Por eso, entonces hay que meter un poquito de locurita a esto... Porque nos vamos a quedar en pendejadas, me parece a mí. No, pues. Ah, no, pues el príncipe Carlos ahí está con todo el nivel de repelús. No, pues imagínate la reina Isabel con Felipe Edimburgo, pero eso nunca pasó hace 50 años. No, hace mil años que no ahí pasa Se nada. Se mandaban las manos con el producto, pero no había nada. Tranquilo, ¿sí? Es tierra árida. Pero yo les quiero que se boten la imaginación, que es lo que quisiera con los oyentes, con mucho respeto. Es un tema buenísimo. Y al contrario, es más fuertemente bueno, pero al contrario, se nos vuelve un problemita de morbo muy grande. Sí, ¿no? Se nos vuelve pues... ¿Cuál te imaginas que sería lo mejor? Y bueno, no. Yo me tendría que santiguar. ¿Qué opina, Nicolás? No, porque es que uno también empieza a echar cabeza y uno dice, uy, pero es que imagínese. No, no, hermano, eso sí le cuento como 80, pero deje. Claro. Lo más fácil es decir lo malo y no lo bueno. Laura, exacto. Otra vez, ¿a quién se te ocurre que no sea mi idea? Yo espero. A ver, ¿a quién más? Yo tranquilo, aquí tenemos hasta las 8, yo espero. A ver, no, yo creo a ver, persona a mover la colita le genera uno mucha incomodidad. ¿Quién? No, cualquier persona conocida. Ay, mi amor, pero es un poquito más honesta. Habla de gente que nunca vas a ver. O sea, no puedes hablar de Gregorio Pernía. Habla de alguien que tú no conoces y mejor. A ver. Pero ya a Gogo me parece delicado, ¿no? Bueno, no sé, imagínate tú a un Berlusconi, a un Putin. Uy, sí. Eso debe ser, o sea, Putin que a le Trump y a Melania. No, yo a Putin lo siento perfecto semental. Berlusconi sí lo veo un poco enfermo, de acuerdo. Pero Berlusconi, sí, ¿con quién, de... Laura? Es que tú empiezas Berlusconi, ¿con ah, quién? Ah, no, pues imagínate con cualquiera a ver, que a ver. Invite a un bunga bunga. Yo creo que con... su preferencia, una modelo. No, dime un nombre, es que eso de que Berlusconi no. Yo quiero que concluyan la ecuación. Nico, ¿me equivoco o no? Es que vea que, por ejemplo, María Juliana lanzaba una pareja en donde yo tengo una extraña dualidad. Porque Dele. Yo sí me puedo imaginar a Melania. Pero no a, pero me resisto pero no a, Donald a imaginarme Trump. A Donald. Pero es que ellos son pareja, entonces tiene que no, ser juntos. No, porque tú te puedes imaginar a Donald en otro esa en otra es la, circunstancia. Esa es la, ese es el tema del día. Melania con Trump. Y tú dices, yo no puedo pensar qué podría pasar en esa mezcla de razas. Pero son ambos arios. En ese cruce. Qué horror. Es que solo con, pero tú, solo quién. Imaginarme a Trump. Ya, me, ya me, Laura, ¿quién me, es? Duro. Jason Momoa y la esposa que es Lisa Bonet. O sea, yo creo pero que ¿por qué tú crees que él involucrada la, Jason la destroza? Momoa, la parte estoy a la absolutamente mitad. Convencida que sí. O sea, bueno, me parece ya vamos, impresionante. Ya vamos avanzando. Es que yo necesito que mi grupo tenga un poquito menos, tenga más coraje y menos... menos pudor. Menos pudor, porque es que el tema es bueno si lo manejamos con respeto y humildad. Yo ya dije uno, pero tengo 300. Pero fíjese, ¿no? que ahí juega... Yo no me imagino, por ejemplo, a Boris Johnson con la señora. O sea, parece delicado. No. No, yo... Y no me imagino a Joe Biden con la señora. Me no, parece pero, un poco... No, no se puede. Difícil. Ya. No, eso sí, ¿no? Ya le da uno es vaina. Que les dé alguna pero cosa. Yo quisiera irme y bajarme de temperatura a más jóvenes, ¿me cree? Yo sí. No puedo con Johnny Depp en una cama, yo no sé cómo sería ese problema. O sea, usted no se imagina. Yo sí. ¿Tú te lo imaginas? Yo creo y que bien. Sí, muy bien. No hay mucha coordinación, no, para mí no hay coordinación en ninguna especie. Por eso. Entonces nos vamos a aterrizar, porque es que coger un poco viejitos es lo más harto del mundo, eso es como coger a los papás. Claro, exacto. ¿Sí? Vamos a bajarle a la temperatura y a la edad. ¿Les parece bien? Sí, me parece. Pero hay algunos casos, Boris Johnson es buenísimo el ejemplo. No, pero es que uno, el día que uno haga esa vaina, pues, tiene que salirse de la Comunidad Económica Europea, ¿no? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa, tranquilo, Nicolás? Tranquilo. No, es que fíjese que a mí me pasa mucho eso que le estoy diciendo. Porque a Melania me la puedo imaginar en ese plan. Pero a Trump, no. Prefiero no. Donald Trump con semejante. Dígame usted. No, es que esa niña a mí no me parece fea. Pero por eso, yo me la imagino a ella en ese plan. Pero puede a Trump que yo me equivoque, en ese plan. Pero ella no puede ser... Ella no es fea, o sea, es... ¿Cómo? No, divina. Es otro salvaje de Eslovenia. ¿Cómo? Es tremenda, es divina. Listo, comenzamos con musiquita, ¿les parece bien? Porque es que yo quiero que nos ubiquemos un poquito para sacar adelante el tema. Laura, María Juli, Nico, saquemos adelante el tema, porque empezamos con vejestorios, pues, hartísimo, ¿no? No, tranquilo, tranquilo. Belisario Betancourt, pues en paz descanse, no, no era fácil. Déjelo, no, tranquilo. Dejémoslo, por eso, Horacio Serpouri, déjelos. Ed Sheeran, y este es el nuevo sencillo que se lanzó hace unas semanas. Shivers, gracias. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. wrap me up between your legs and arms. Ooh, I can get enough. You know you could tear me apart, put me back together and take my heart. I never thought that I could love this hard. Ooh, I can get enough. Ooh, you got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I, like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like ooh, I love it when you do it like that. And when you're closer, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say ooh, I love it. Pasando el charco. En los originales. Nicolás, me gustaría que recordáramos, que refrescáramos el tema del día. Sí, pero por supuesto que sí. Mire, el tema del día de hoy en los originales es... Bueno. ¿A qué personaje famoso te resistes a imaginarlo teniendo relaciones sexuales? Yo a usted, Nicolás, a mí es una pena con usted. Yo tampoco quiero imaginármelo a usted. Yo a ninguno de los dos. Extrovertido con tus amigos, tímido con desconocidos, familiar... Trabajador de 9 a 6, pasional cada domingo de fútbol. Ese eres tú, híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Arkana, ahora disponible en versión E-Tech híbrida. No. Bueno, pasando el charco, yo trato, yo intento, sí. Y yo leo mucho. Me en esos momentos de vainas me he culturizado mucho, pero este man no me llega todo al alma. Yo le regalé un libro de este tipo, Rodrigo Cortés, que me parece un tipo talentosísimo. Mm. ¿Cómo le fue con el libro? No, bien, me pareció simpático, ¿sabe? ¿Y ya lo acabó? Sí, ya, hace rato. Es un tipo que cuenta una historia por allá de 1900 sí. Algo, ¿no? Sí, está bueno. Bueno, pues ese se llama El Verbolario y sale siempre en la página 5 del ABC de Madrid. Entonces él hace el verbolario y dice, cautela. Mm. Pero le pido un favor que sea más suave con él, es que últimamente lo maltrata. Pero es que últimamente también él tiene que meterle es que un poquito más. Cada tanto. Sí, le tiene que meter un poquito más de julepe a las definiciones. Entonces le parece si leo todas las ideas y usted al final lo levanta. O sí, sea, ¿no? doy una nota completa, general. No uno por uno. Exacto. ¿Listo? Cautela. Pero todas. María Juliana, que está divina hoy, la veo y no puedo creer esa belleza. Bah. Es como medieval y muy verde, ¿no? Claro, sí, un verdor, bueno. Bueno, cautela, inteligencia tímida pero afilada. Sí. No diga nada, quédese callado, hermano. Pero cállame, yo no sé, yo no digo nada. Prestidigitador, editorialista en un buen día. Sí. ¿Qué? Paso. El tiempo es largo. Paciencia, lo que le pide quien se aleja a quien se acerca. Este me gustó. Y este también me gustó. Chamán. Perdón, camello. ¿Cómo? Camello. Ajá. Chamán de ciudad. Nico, por favor. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Ya no, ¿no? Ha perdido un poquito el charm, me parece, ¿no? Ya no está tan... No, es que todos los días escribiendo estas vainas se vuelve uno se marea uno un poco, ¿sabe? O sea, de hecho, hacer el ejercicio de buscar una definición ocurrente... Usted, es bueno, pero ¿usted no le parece que yo hago la tarea? No, claro. Además, el verbolario sale todos los días, ¿no? Sí, todos los días. Sí, pero... Eso es difícil. Los últimos cuatro, porque el lunes no estaba en España. Sí. Entonces me costó trabajo buscar. ¿Sabe qué? Me dio jartera. Sí, le dio pereza. Es que ya me da pereza el tipo. ¿Cómo se llama el libro que le regalé de el señor? Espere, le digo cómo es que se llama el libro. Espéreme, ya me. No, pero yo no tengo afán, pares y yo espero. No, es que le echo cabeza cómo es que se llama ese libro, hombre. Ay, espéreme, ya le digo. ¿Abrazos rotos? No, eso es de Almodóvar. No, debe haber algo diferente. Espéreme. Ay, ¿cómo es que se llama? Espéreme, le echo cabeza, espéreme. ¿Pero por qué no se para y busca todos los libros que le he regalado? Los años extraordinarios, es que es la cosa. ¿Y son extraordinarios? No. Sí, no, pues es, pero es un buen libro, ¿sabe? No, no me disgusta el estilo del hombre, no me disgusta. Pasando el charco, mi querido Nicolás. Bueno, pasando el charco, y usted hablaba de España, justamente. Pues, de hecho... Ellos están diciendo desde España que han sabido controlar muy bien la quinta ola epidémica del COVID. La cuarta parte de la cosa, ¿no? Claro, exacto. Pero mire, ellos calcularon, después de hacer muchas proyecciones, incluso anteriores, ¿no?, que el punto máximo que tuvieron, digamos, en esta quinta ola pandémica estuvo más o menos fechada para el 27 de julio. Hoy por hoy, ¿cuál es el balance de España? La vacunación completa alcanza el 77.3% de la población. No, está muy bien. Eso le voy a decir. Es que ese porcentaje la ubica entre los países con más altas tasas de vacunación en el mundo. Los contagios, ¿cómo van? Siguen a la baja en España. Son inferiores a 58 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. No, es cuatro veces menos. El presidente Sánchez, que no lo quiere nadie, pero dijo Pedro Sánchez que comparado con el 20 de septiembre del año pasado, claro, la situación es cuatro veces menor, por exacto, lo cual han hecho algo bien. Sí, porque fíjese que si hablamos del 27 de julio, más o menos ahí se daban como 702 casos. Hoy se ha reducido favorablemente. 58. Imagínese, eso es. Pero una y barbaridad. Abajo de 50 es como Alemania, y Alemania está llevada también, ¿no? Claro, y le digo que hay algunos lugares en España en donde dicen que varias regiones están por debajo de los 50 casos, es decir, están en un riesgo mucho más bajo. Por eso, pues están. Van a ampliar, o se ha decidido ampliar mucho más el tema que tiene que ver con limitaciones horarias, restricciones, ampliar aforos de sitios que ya tenían puertas abiertas, pero colaboran, por supuesto, estas cifras que le dan un pulgar arriba a la política de salud de España en medio de eso. Es que ya hay muchos asuntos que hacen que España esté poco a poco regresando a la normalidad. Supremamente bien, créame. Sí. Bueno, María Juli. Bueno, es pues, que quiero poner un artista, no, quiero poner un artista, okay, y necesito que tú me ayudes. A ver. Y es un muchacho que me parece buenísimo. ¿Cómo se llama? Alejandro Santamaría. ¿Qué conoces de él? Es nuevo, ¿no? Yo lo empecé a escuchar hace menos de un año, tal vez. Creo que es de acá de Bogotá. A mí me gusta, es pop, chévere, es un pelado joven. De hecho, ha hecho un par de giras, pues ha estado en un par de conciertos con Fonseca, con Luis Fonsi, con Andrés Cepeda, con Alejandro Sanz. Le ha ido súper bien. Pues hombre, este muchacho me parece que tiene una proyección muy buena. Y digamos, pues que... Digamos que pongamos la canción. En Los originales. ¡El infierno! Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. Sus excompañeros en la comisaría decían que era generosa. Algunas veces invitaba a todo el turno a comer. Y cuando tenía dinero, se le notaba porque hacía bromas y andaba risueña todo el día. Ninguno supo ver que era un monstruo. ¿Cómo voy? Bueno, vamos bien. Sudáfrica, un país acostumbrado a la violencia, en donde se registraron el año pasado 60 homicidios diarios. Uy, no está mal. ¿Qué pasa, Nico? Pues le digo, es una cifra importante. Juzga uno de los perfiles de asesinos en serie más espeluznantes de la historia. Era ex policía, se llamaba Nomia Rosemary Andelover. Es que yo no hablo bien el idioma de ellos, pero ahí voy. Pues esta chica está acusada de matar a 6 familiares para cobrarles el dinero de sus seguros de vida. No. ¿Cómo ven? No. Entre el 2012 y el 18, Andelulufu, es que yo lo pronuncio distinto todas las veces. Todas las veces. Es que no hablo ese idioma. Como déjeme. Si fuera otra persona, sí. Supuestamente asesinó a su hermana, al novio, sí. 3 sobrinos y un primo. Uy. La acusación pues ha presentado evidencias de que había intentado matar también a su madre anciana. No, pero ¿qué pasa? Otra hermana y más sobrinos. Pues yo trato, pero no garantizo que esta chica sea buena persona, ¿no? No sé. Pues si no es tan querida. Yo, ahí me llamaron, pero dije que no. Sigamos. Una de las pruebas presentadas ilustra la crueldad con la que la exagente planeaba acabar con otro de sus hermanas, Joyce, y sus 5 hijos. Uno de 5 meses. Pues, parece que la chica era como endiablada, ¿no? Me parece, pero pues... Yo no puedo poner las manos al fuego por nadie, ¿no? Sí. Y les acabo con una pequeña notica de ella. A ver. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, María? Bueno, tranquilo. Esa belleza tuya, sí, perdida. Sí, estoy bien. Es un video grabado con cámara oculta por un policía disfrazado y un sicario. Pues quien, horrorizado ante el encargo, confesó y permitió tender una trampa a la asesina. Se ve a Nadbulalabla, es que no me acuerdo, es que no sé cómo se pronuncia. Es otra persona, cada párrafo es una persona distinta. ¿Y por qué no la deja? Bueno, déjela. Cambia de personalidades. Sin duda. En su coche mientras da órdenes a los hombres. En las imágenes emitidas por el diario sudafricano Times Life, Anranranantugora pide que déjeme, es que no me lo sé. No, se llama Anlubo. Pide que estrangulen a su hermana y a sus hijos y luego quemen la casa. Cuando le preguntan si es necesario matar a los menores, la mujer fija la mirada en la carretera. No me pagarán nada por los niños, solo por la madre. Pero no puedo dejar vivo a nadie porque estarían en la escena también. No. Ya sabes que perdonarles la vida significa dejar testigos. Cuando una casa arde, todos deben arder con ella. Uy, ¿no? Se pudrió todo. Qué pena, pero es que pues, me parece fuerte, ¿no? Sí, dura, bastante. Dura. Duro, duro. Arepaso número 1. ¿Qué tal les parece ¿ya? este momento? ¿Ya? De una. ¿Y por qué tiene que tener? Es que la repaso no tiene ni fecha ni, que, ni fecha ni calendario. En los originales. Usted está muy mal acostumbrado. ¡El arepaso! Pues porque yo tengo que cambiarlos. Es muy rígido que tiene que ser así. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Bueno, cuando mató a su hermana, a su novio, a tres sobrinos y a un primo. ¡Buena suerte! Se embolsó 1.4 millones de rands. ¿Cuántos euros es eso que se ganó la señora? Ya, eso es fácil. Tengo ni idea. Hágale. Vamos, Laura, tú puedes. Nico es un ídolo, pero... Ay, Dios. Faltan 10 segundos, muchachos. Laura María Juliana, 3 millones de euros. Oígame bien el dato, es que esto merece un menos 2. Yo no escato ni idea, puede haber puesto cualquier cosa. 1.4 millones de rand son 3 millones de euros. Es que no sé, tengo ni idea. No linda, conozco la moneda. Fallaste. Yo menos, pero por eso es un arepaso. Lau, pero no te voy a hacer nada, ¿sabes? Tú mereces mucho, mucha belleza y amor. Laura Hoyos, 700 mil. Orlando, 800 mil. Nicolás, 300 mil. Menos uno para María Juliana Correa. En los es originales. Que se venden por muy poco. Bueno. 60 mil euros. La corrección. 60 mil euros nomás. Pues esa es la moneda, es que Nico, yo no... ¿Y aniquiló a un poco de gente por 60 mil euros? Con 60 mil euros usted vive en Sudáfrica un año, fresco. Por eso le toca salir esa matanza. Pero iba por otra familia, yo fue que la pararon. Laurita, acomoda el arepaso, por favor. Bueno, pues todos estamos en ceros y María Juliana, pues menos uno. ¿Qué? Claro, estamos empezando mes, claro. Entonces Juli empezó en menos uno y el resto estamos pues en limpio. No me digas eso, hombre. Qué cosa ella, ¿no? Nicolás, por favor recordemos el tema del día, hermano. Dígame. Es que como está dormido, Nicolás, sí. Yo sé que usted tiene sueño. No. Yo tengo más que usted. Dígame el tema del día. El tema del día en los originales es el siguiente, pues para que usted esté pendiente y para que la gente responda. No, búsquelo rápido, hermano. ¿A qué personaje famoso te resistes a imaginarlo teniendo relaciones sexuales? Otra vez, Nicolás. ¿A qué personaje famoso te resistes a imaginarlo teniendo relaciones sexuales? Bueno, el viejo Samu se metió el mejor, pero no puedo leer, sino la primera. ¿Por qué? ¿Qué dice? No, léalo usted, hermano. Yo no soy capaz. Miramos, espere. Solo leo. A nuestra venerable alcaldesa. No. Ahí paro. Nota, Nico. Tranquilícese, hombre. Tranquilícese. Estoy súper tranquilo. Nota, Nico. Bueno, vamos a darme uno. Camilo, con ese bigote melcochudo. Sí. Y Eva Luna saboreándose de la dicha. Uy, sí. Notan. Uy, sí, 5-8. Al hembrón de Camila Parker, el príncipe Charlie, mis ojos no podrían con tanto deleite. Bueno, 5-4. Rodolfo Martínez, Jeff Bezos. ¿Cómo? Jeff Bezos recibiendo un acto oral. Sigo. Bueno. Y aquí nos regaña Noticias para Gente, los que no son de España, sí. Realmente no entendieron el verbolario de camello, chamán de ciudad. En España los jíbaros les dicen camello. Buena explicación, ahí sí lo entendí. Muchas gracias. Bien. Nota, le pido una nota bien baja. No, porque a mí me ayudó a entender muchas cosas. Vamos a ponerle 0-1. Exacto, gracias. Cucho sale a Orlando. La Anaconda Rivera. ni conota. Sí, pero no, ¿y qué más dice, no? ¿Qué más dice? No, yo no digo más, es que son todos muy fuertes. Sí. No me imagino Emmanuel Macron con la esposa. Le lleva 20 años al brother. Nota, ni. Yo me 5-4. Soldado Jaime, George Clooney con Randy Gerber. ¿Cómo? No, Tani. No, tranquilo, hombre. De no, yo no repito. Bueno, 5-4. Reencarnación de Michael Jackson, Marvel tendiendo. ¿A cuál? Eso, no, Tani. Pero tranquilo, 5-4. Reencarnación, bueno. No me imagino a Donald Trump con Stormy Daniels. Uy, nota, Nico. Class, muy bueno ese tweet. 5-8. Uy, hay muchos. Imagínense la mencha con Jaime Carazón. Yo no digo más. No, ¿cómo Leo, no? No, tranquilos, más. Hombre. Nota, Nico. Bueno, tranquilo, 5-4. ¿Cuánto? 5-4. 5-4. Bueno, eso es lo que va. Los originales en Cali, 98.5. Bueno, me quedé yo pensando en una historia, ahorita que estábamos hablando del infierno, y es una historia que se empieza a desarrollar desde septiembre del año pasado. Cuenta. Imagínate que un señor lo agarran con su teléfono celular grabándole a las mujeres debajo de la falda. ¿Por qué me suena familiar esa historia? ¿Por qué? No sé, algo he escuchado. ¿Sí? ¿Algo viste? Por aquí una historia, dije algo que pasó acá en esta cabina, ¿no? ¡Ah! Me no suena, ah, me suena. No sé, no sé. Esta historia termina mal, okay. Les digo. Cogen al señor, ¿no? Porque estaba con su celular grabando, pues, las, claro, faldas atrevido. De mujeres. Bueno. Y entonces empiezan a decir, señor, vamos a decomisar su celular, pues vamos a revisar cuál es el contenido que usted tiene. Porque está... ¿Qué bueno, tendría? Y entonces empiezan a revisar el celular del hombre, un señor grande. O sea, mayor. Estoy hablando de un señor de 65, 70 años. Eso lo hace peor. Bueno, y... Empiezan a revisar, la policía francesa empieza a mirar el teléfono y encuentran y dicen, ¿y esta mujer quién es? Y hay una mujer desnuda, ya también grande, y él dice, no, mi esposa. La esposa, sí. Sí, ok, bueno. Déjenme ver sus chats y empiezan a revisar todos los chats del hombre. O sea, empiezan a hacer una investigación realmente seria alrededor. Pero tenía ya como en comisaría. Sí, pero ponle que fue encontrarse un poco con una mina de oro del mal. Ok. Entonces empezaron a mirar los chats que estaba haciendo el hombre. Y empezaron a mirar que había drogas, pastillas, bueno, una cantidad de cosas. ¿Qué? Y una cantidad de números desconocidos que hablaban con él. Ok. En su chat, pues, sin en grabarlos. Su WhatsApp. Sí, no. Era texto. ¿Era un dealer? No. Entonces empiezan a conectar todas las piezas, ¿no? Las fotos que le tomaba mujeres por ahí en la calle. La foto de su esposa desnuda y chats de muchos hombres que hablaban con él. Bueno, empiezan a atar cabos. Y esto yo creo que debe ser una de las historias más espeluznantes oídas alguna vez por la policía francesa. Este señor llevaba casado con su esposa 50 años. Uh-huh. Toda la vida. Se casaron y en la última década el hombre... empezó a drogar a su esposa. Le echaba pastillas para que se durmiera. En ese interregno... No me digas. Hablaba con otros hombres que llegaban a la casa de este señor y violaban a su mujer. No me diga eso. Él incluido. También. O sea, la drogaba para que... Y la vendía. Exacto. Para que otros hombres fueran a violarla. Sí. Ni siquiera la vendía. Él participaba de esos. Pero de la, esos me imagino condomios. Que le cobraba a los hombres que iban a. Eso no se ha establecido. Ok, es indiferente, sí. Claro. La mujer nunca se dio cuenta. De hecho, en los chats que encuentran, hay como, oiga, ¿qué vamos a hacer si ella se despierta? ¿Cómo vamos a cuadrar? O sea, todos eran hombres mayores, asumo. De 24 a 70 años, los hombres que pasaron por ahí. De acuerdo a toda esa pericia policial que hicieron. Es desgraciado. Imagínate el enfermo. La esposa sana, o sea, nunca se enteró de nada. Porque eran tan fuertes los pero, es decir, dopantes o los no sé, amanecía dolorida o alguna cosa, ¿no? Bueno, no puedo, la mujer pues sí, pero ya no sabía, me quedé dormida. Nunca sí. Se dio cuenta. Bueno, hicieron la cuenta de este último año. Ay, no me diga. O sea, digamos, tomaron un año. Será un depravado. Un enfermo. Bueno, en este año a la mujer la habían drogado 225 veces. ¿Drogado o violado? Drogado. O sea, 225 días. 225 días le echaron algo casi en el. Todo el año. Imagínate. O sea, ya y todas esas veces la violaba alguien. Muchas, o varios. Muchos. No, que. Muchos hombres. Pero tenía que estar destruida esa pobre mujer. Bueno, pues hoy, después de todo eso, la policía se encuentra con un caso tremendo. Fue documentado por el diario Le Parisien y todo en su primera página. Sobre uno de los casos más espeluznantes de depravación sexual de un ser humano. Oh, pobre mujer. Que sometió a su esposa durante, ojo, 10 años. Ojo, después de 40 años de casados. Porque si llevan 50, pues empezó cuando llevan 40 claro. Años de casados. Una mujer de 60 y pico de años también, me imagino. Esto lleva una década pasando. Desgraciado. Y esta señora, pues, por supuesto. El tipo inocente. A la cárcel y la vieja a. De inmediato a recibir alguna asistencia porque quedó completamente destruida. Cuando fueron los policías y le contaron todo lo que había ocurrido. ¿Tenían hijos? No sabemos. En su casa, sí, creo que sí. Pero ya, pues yo supongo que grandes. Sin embargo, pues la policía lo que va a hacer es judicializar a este hombre y a la mujer, lo que tú dices, una asistencia y claro, una valoración asesoría psicológica. Por cuenta de una década. Y una terapia tremenda. No, es que esa mujer yo creo que ya una vez. No, es que qué horror. Una década. Despeguemos. Los originales en Bogotá, 94.9. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, ¡ja!, dele tres vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraqui.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraqui.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Colombia recibió los primeros 20 blindados M1117. Estos son semitanques Guardián de un lote de 145 vehículos que serán donados por los Estados Unidos. 20 blindados ya están en Colombia. Más noticias, porque una decisión de tutela ordenó 5 días de arresto para el gobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, luego de que una persona interpusiera una tutela y el gobernador desacatara una orden para revincular un cargo en la administración de ese departamento. Más noticias en el mundo, porque el presidente Joe Biden le ha pedido a los demócratas que detengan la aprobación de la ley de infraestructura hasta que haya un acuerdo generalizado en el parlamento. En Colombia, más de 40 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los originales en Medellín, 106.9. El premio para esta semana en Cuenta. Los originales, mira, párale bolas que a es ver. Muy bueno. Atenti. Atenti. Tarjeta regalo válida por 500 mil pesos para usar en los canales digitales de Diane and Jordi. Página web o por la línea de WhatsApp 571. Ese premio siempre me encanta. Bueno, ¿no? 514-2316. Se trata de prendas hechas 100% por manos colombianas. Es que Diane and Jordi te invita a su nueva tienda en el Centro Comercial Andino, local 218. Lleva calidad y confort en ropa interior a tu closet. Menciona que eres oyente de los originales y recibe el 10% de descuento en tu primera compra en esta tienda. Apoya el producto colombiano, ese es el premio. Una tarjeta regalo válida por 500 mil pesos para usar en los canales digitales de Diane and Jordi, página web o por la línea de WhatsApp 571-514-2316. Así que muy atentos. Está buenísimo y todavía hay tiempo para participar, Nico. Claro, por supuesto, con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy que está bastante bueno. Hombre, noticias que son otra cosa hablando de fútbol, pero poquito, porque no le puedo botar mucha imaginación al brother, es que ya destituyeron a Koeman, pero el tipo va en el partido de mañana contra el Atlético en el Wanda Stadium, contra el Barcelona, pero lo veo complicado. No sé, Nico, ¿algún aporte de noticias que son otra cosa, pero muy limitadito? No, pues que tiene mucho que hablar. Se ha hablado ya de posibles reemplazos para Koeman. Se habló de malísimos, ¿no? Pero pues es que tampoco es que vayan a llegar. Exacto, la vara no es que esté. Sí, al reino de los cielos. Xavi y Pirlo, o sea, yo prefiero ir yo y les ayudo mucho más. También, también sonó Marcelo Gallardo, que es el actual entrenador de River Plate. Ídolo, Nicolás, no se puede quedar callado, dele. Pero ¿qué hacemos? Esos han sido, es que se me va ahorita, había otro candidato que habían puesto para el Barcelona ahora. El Atlético. ¿Usted cómo va el partido de mañana, Nico? Va a estar bueno, ¿sabe? Porque. ¿Pero bueno para qué? ¿Sabe que Barcelona consiguió un récord muy. Un anti-récord, si se quiere. Que fue que en los dos partidos que disputó en Champions League. Mucha bomba se da este muchacho. No hizo. Dele, mijo. No, estoy callado. No hizo un solo remate al arco. en dos partidos de Champions. ¿Y es el partido de mañana? Que fueron contra el Bayern Múnich y el Benfica. Mañana le toca ir al Wanda Metropolitano, lindo estadio, a ver cómo le va con el Atlético Madrid, que en Liga ha dejado ciertas dudas en su manera de jugar también. Lo que pasa es que ganó a mitad de semana contra el Milan, le ganó 2-1 en San Siro. Entonces, bueno, eso le ha dado también un poquito de aire a Simeone, que fíjese que de alguna manera también ya lo están cuestionando. No me gusta Simeone, no me gusta Suárez, o sea, déjeme pensar cosas raras, ¿okay? No, tranquilo, hombre. Pero bueno, ¿usted cómo ve mañana el partido? ¿Quién tiene? Yo creo que el Atlético está más superior, ¿no? Pues sí, por el momento actual sí, el Atlético anda mejor. ¿Y ahí qué pasa con Koeman? Lo sacan pues a patadas, me imagino. Sí, ¿no? y Koeman, que fue una gloria del club, ¿no? Recuerde que gracias a un gol. Sí, lo sé. Pero ganó, no sé, tanta bomba. Ganó Barcelona, ¿sí?, su primera Liga de Campeones en el año 92 en la final contra Sampdoria, que era una Sampdoria buenísima, además. Tapaba pero Pagliuca. No sé, pero estaba no sé de tanta bomba. Roberto Mancini, Atilio Lombardo. No sé de tanta bomba. Catane, que el serbio. No, eso era un equipo buenísimo. El María Julia, cuéntanos una nota tuya, por favor. Es que yo me desespero. Bueno, pues otra cosa, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la pelea de Scarlett Johansson con Disney por el tema de Black Widow? Porque no, pues obviamente afectaron la venta de boletería en taquilla, pues por presentarla en su plataforma de streaming. Sí, claro. Pues eso, estaba súper complicado el tema porque Disney fue súper tajante al principio y no quería ceder bajo ninguna circunstancia, pero pues estamos hablando de Scarlett Johansson, no es una actriz cualquiera, le ha ido muy bien en sus películas y tras una larga discusión pues parece que han llegado a un acuerdo. ¿Ah, sí? Sí, Disney, que actualmente pues tiene la franquicia de Marvel, tuvo que ceder. Lo mejor de todo es que contaron emocionados que van a poder seguir trabajando juntos, aunque todavía pues no se ha revelado algún proyecto que esté cercano. Scarlett Johansson publicó: "Estoy feliz de haber resuelto nuestras diferencias con Disney. Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos realizado juntos a lo largo de los años y he disfrutado enormemente de mi relación creativa con el equipo, así que ya no hay problemas entre Scarlett Johansson y Disney", lo cual es una muy buena noticia para los fanáticos. Bueno, eso está bien, ¿no? Ya tienen ahí un poquito más de... Pues es que no les conviene pelearse, sobre todo a ella. Pues, sí, exacto, sobre todo a ella. Yo creo que ella también tuvo que ceder un poco. Yo creo que fue toma y dame. Sí, reflexionó. Ay, el otro candidato del Barcelona, Juan Manuel Lillo, que estuvo aquí en Millonarios y Nacional. ¿Verdad? Ese es otro de los candidatos que hay para que conduzca el Barcelona. Bueno, toca esperar a ver entonces qué pasa ahí. Sí, vamos a ver qué ocurre. Bueno, yo, de noticias que son otra cosa, yo les puedo contar que este fin de semana... que ya algo les había adelantado, este fin de semana hay Feria del Millón en Bogotá. Uh-huh. La Feria del Millón es una galería abierta, eso lo organiza hace ya varios años Diego Garzón fue editor de la revista Soho durante un larguísimo periodo, y Diego toda la vida ha trabajado como en tema, él de hecho trabajó en la sección de cultura de la antigua revista Semana mucho tiempo. Y Diego, ya digamos, él ya no hace parte, digamos, de la planta de Semana ni de Soho, porque Soho ya no existe. Diego tuvo esa idea alguna vez de: voy a hacer una Feria del Millón. Entonces, uh-huh. ¿Qué es esa feria? ¿En qué consiste? Sí. Entonces, la feria consiste en que muchos artistas jóvenes que son buenos prospectos, Diego es un tipo que sabe mucho de arte y de pintura. Es un gran curador. Muy bueno. Entonces, es la oportunidad de que expongan sus obras ahí. Entonces, hay obviamente obras más caras y demás, pero el espíritu de la exposición es que tú puedes ir a comprar obras que valen $1,000,000. Okay. Esa obra, que ha pasado en ya, yo no sé cuántas ediciones lleva ya la Feria del Millón, ha pasado que muchos artistas han tomado renombre en el tiempo y esas obras... se cotizan, digamos, ya no con te el tie- con los años. Claro, ya no te vale $1,000,000. O sea, se valorizan. $20,000,000, se valorizan las obras. Ok. Entonces es una muy buena oportunidad para encontrarse con el arte. Invertir en arte. Exacto. Y de golpe comprar una obra en la Feria del Millón que se realiza cada año en Bogotá. ¿Y es este fin de semana? Este fin de semana, 2 y 3 de octubre. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, en 1924, nace Jimmy Carter. Vea pues. Presidente 39 de los Estados Unidos, muy tibio, pero muy querido. Fue presidente muy cortico, 4 años, 77-81, y Nobel de la Paz. En un día como hoy nació la novicia rebelde, Julie Andrews. No me diga. En un día como hoy nació Donny Hathaway. Ídolo. Se tiró de un balcón, se mató porque estaba con problemas de depresión. Y esto se llama The Ghetto. Esto sí es la buena de The Ghetto, hombre. Esta es, no la de George Benson, esta es la buena. Ponga la canción, hermano. Es muy buena. Cancionzota. Cállese, Nicolás, se lo ruego. Pero es que usted pone la de George Benson y yo digo, no, es mejor la de Donny Hathaway, pero requete lejos. ¿Qué importa cuál es la mejor? ¿Usted qué sabe de eso? Oh, ¿cómo no? Lo sé, lo tengo clarísimo. Un día como hoy nació André Rieu, violinista no, y no ir completa. Holandés. No, no. Pues váyase del programa si puede. No, tranquilo. Zeta Bosio, bajista de Soda Stereo. Claro, Stereo. De Soda Stereo, bajista de... En el 59, Josué Andur. Senegalés. Seven Seconds, fue importante. Póngale. Él cantó mucho dejarse con tanta Peter bomba, Gabriel, hombre. ¿Sabe? Él cantó mucho con Peter Gabriel. Qué bueno, música, córtenle el micrófono otra vez. Que diga como hoy nació Zach Galifianakis, pues me cae gordísimo, 69. Brie Larson, 69. Bonita. Nació en el 69. Ah. Pues. Brie Larson, bonita, pero tampoco me mata. En un día como hoy falleció Tom Clancy, en 2013. Y en un día como hoy nació un cantante, murió un cantante maravilloso. Ya estaba pasando aceite, Chas Aznavour, un hombre por ahí de Armenia. Y bueno, escogí una canción que nadie conoce y me encanta. Con Deodato, aquí está este tema. Adelante, Orlando. Los originales en Cali, 98.5. Bueno, Nicolás, hermano. No, nada. Cosas que te dan más, Nico, cuente vainas. Mire, cosas que te dan más. Y los expertos del Jardín Botánico en Bogotá, imagínense que fueron testigos de cómo por primera vez floreció una victoria regia en sus invernaderos. Jonathan, por favor, el ladrillazo inmediato. Ah. Te lo agradezco. No, ¿por qué? ¡Elo! ¡El ladrillazo! Ok, kid. Concentrado. Porque vaca sin hueso se cae. A veces son importantes los ladrillazos. Nico, adelante. Oiga, pues estuvieron desde el 23 de diciembre del año pasado los expertos del Jardín Botánico viendo a ver cómo hacían funcionar la planta, es decir, cómo se podía propagar y no la lograban. Hasta que finalmente ya consiguieron pues esa posibilidad. Es un reto difícil, no es tan sencillo. Es el nenúfar. Digamos más colorido y más grande del mundo, la Victoria Regia, y su vida está entre 1 y 9 años, así que bueno, se llama así por supuesto en honor a la reina Victoria de Inglaterra, entre otros datos. Pero fíjese pues, qué bueno, pues son cosas que te dan más. Es un ladrillo de alto peso. No, muy buena noticia, hombre. No, no, Nico, eso es un relleno. No, señor. Cosas que te dan más Alejandro Sanz en el paseo de Hollywood. Eso sí es relleno. Poniendo, pero eso es un poquito más comercial. No. Poniendo sus manos y su estrella. Está feliz. Pero no, ¿cómo se llama? Pero ¿cómo es la historia suya, la Victoria Regia? No, claro. Eso es el bodrio del siglo. María Juliana, por favor, cosas que te dan pues más. Cosas que te dan más, las nuevas producciones de Netflix, que cada principio de mes anuncia que entra a su catálogo, y nos hizo cuatro recomendaciones. Jailbird New Orleans, que es una serie que habla de la realidad violenta con la que conviven un grupo de reclusas en un centro penitenciario de Nueva Orleans. Culpable, una película que habla de un operador de una línea de emergencia tratando de salvar a una mujer que está en peligro. Lady D, el musical, y es que la vida de Diana de Gales ha sido recreada en libros, en películas, en documentales, pero acá llega al terreno de los musicales, ofreciendo pues una mirada distinta, mucho más estética, de los altos y bajos de la existencia de la princesa. Y Forever Rich, que es una película holandesa que navega entre el típico retrato de una superestrella del pop con todos sus excesos. Esas son las recomendaciones de Netflix para este mes de octubre. Otro ladrillazo duro. Adelante, Jonathan. El ladrillazo. Ok, kid. Give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Es que son secciones que no puedo cambiar, ni con ninguna pena con usted, pero volver a hacer el ladrillazo es imposible. Sí, no hay manera, no hay manera. Bueno, Nico, recordemos el tema del día, por favor. Recordémoslo. ¿A qué personaje famoso te resistes a imaginarlo teniendo relaciones sexuales? Hombre, el barco está estancado y tú, solo y sin balas, no leo más. No leo. No leo. No, es que no. Cepeda. Ya. Andrés Cepeda, Nico nota. Bueno, vamos a ponerle 0-1. 5-8. Al caserito, pues sobre todo por la envidia que produce. Nota, Nico. 5-4. A Petro, nota, Nico. Ah, 0-1. No, 5-4. Al padre Linero. Dejen al padre, hombre. Nota. 5-4. Nico con Eva, Samira, nota, Nico. No, hombre, 5-8. El Nené Foyeye con Sharon de Lima, nota, Nico. Bueno, 5-4. Shaquille O'Neal con la novia que mide 1.50. Ah, vea pues. Nota, Nico. Ah, 0-1. No, o sea que no, no han entendido el tema. Vuelve y lo lee, Nico. ¿Por qué? O sea, ¿usted se van por otro lado? Sí. No han agarrado. No, es que son a Norberto y Ricky Martin, 0-1. Ah, no. Ok, es que tiene que ser parejas reales. No, ¿a qué personaje famoso? Ojo. O sea, no tiene que ser tampoco una pareja. No, ¿a qué personaje famoso? Solo un tema. Personaje, ok. Claro, que era lo que yo les decía con Trump. O sea, ¿a qué personaje famoso te resistes a imaginarlo teniendo relaciones sexuales? Ah, ok, pero ok. Yo creo, o sea, que si es con su pareja. No, es que... Pero se puede mencionar una pareja o se puede mencionar una sola persona. Exacto. Es claro. Vale, ¿por qué no la mencionas? Pero no se vale, pero no se vale inventar pareja. Exactamente. Valen las dos opciones. Es decir, una persona sola que uno se imagine, y yo este no me lo imagino en estas, o una pareja. Bueno, vamos con música de Simone Cristici. La prima volto que son morte. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Una importante recomendación de los originales, la apoyamos. Ya la vi, es una maravilla de película. No Time to Die, Sin Tiempo para Morir. La última aventura de Daniel Craig como James Bond. Se retira. ¿Quién sabe quién vendrá? ¿Una mujer? ¿Un moreno? ¿Un transexual? Nadie sabrá qué pasará con el cine. Daniel deja el traje de James Bond y se va para la eternidad. A mí nunca me gustó, pero pues a las niñas les gustan sus ojos claros y esa manera de correr de Daniel. Y con Ana de Armas cualquiera se ve lindo. El resto no pasa nada. Haré paso con 20 segundos el que escriba tarde menos 2. Uh-huh. Y es cuando Daniel Craig hizo su primera película de James Bond. ¿En qué año? Ya. 20 segundos. Mm. 10 segundos. Busquen harto en internet, eso se encuentra rapidito. No acerco a nadie a la respuesta, es lo que es. María Juliana, 2000, Orlando, 2008, Laura, 2005, Nicolás Samper, 2012. Pues menos uno para María Juliana Correa y para Nicolás Samper. En los originales. 2006, Casino Royale. Están 6 para arriba y 6 para abajo. Nadie tiene un punto. ¿Cómo va el repaso, Laura, por favor? Es que para qué le pregunté a Laura, está más perdida, está. Lo siento mucho, Laurita. Es tan complicada. Pero, entonces, a ver, el arepaso debe ir. Yo tengo claro, menos 4. ¿Por qué menos 4? Menos 2, perdón. Sí, no tengo. Tú menos 1. Yo, no, menos 2. Menos 2 porque acaba de sumar negativo. Yo menos 2, Nico menos 1 y el resto en ceros. Y el resto en ceros, sí. Ajá. Exacto. No sé, Laura no habla y yo la respeto. Mira, yo te tengo los resultados. Dale, rápidamente, antes de despegar. Claro. María Juliana tiene menos 2 puntos, Nico tiene menos 1, Orlando y yo estamos en ceros. Perfecto, gracias Laura, pero sin violencia. Yo ya estoy cansado de la violencia de Orlando, gracias. Bueno, vamos a poner una canción que suena por última vez, es la última vez en 6 años. Lando Nauria y el tema If I Fell de los Beatles. Pero ¿cómo que ya sonó? ¿Cómo que ya sonó? Sí, ya sonó. Ah, ya sonó. Bueno, sí, ya sonó. Es que hablé con Orlando. Es que estamos como mal conectados. Yo no sé qué va a pasar en la vida. Bueno, pongamos una canción. Es que hoy no estoy contento con la música, pero bueno, mira. Pongamos ¿a quién ponemos, Nico? ¿Quiere que ponga? A ver, ¿qué? Pero no, una vaina suya de esas raras, pero que sea decente. Escoja la que quiera, mejor dicho, hermano. ¿Qué, de la música? De lo que usted quiera, pero que se oiga decentemente, porque lo suyo es inoíble. Oiga, Billy Idol, ¿sabe que me gustó mucho algo que hace poco? No, eso está en la lista, no me gaste la lista. No, pongo una cosa suya, güey. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner... No me gaste la lista que quedan 2 canciones. ¿Usted ha oído Don Ali? ¿Qué importa lo que yo haya oído? Charlie Parker. No, pero espere. Ponga lo que quiera. Pero le pido que se espere un segundo y segundo que entre en un momento de sosiego. Yo estoy. Bueno, pero mi idea no es poner Don Ali de Charlie Parker. No, señor. El Pavo Hernández. ¿Qué tal el adorno? Frank el Pavo Hernández hizo una magnífica versión del clásico de Don Ali. Del clásico de Charlie Parker, discúlpeme usted. Don Ali, con su ensamble. Ya lo hemos puesto, ya lo hemos puesto. Nunca la han puesto. Nunca, no, jamás. No, es que usted a veces ha faltado al programa. No, yo nunca falto acá. Y el Pavo Hernández, a quien nunca se le ha hecho un verdadero honor en este programa, nunca se le ha hecho un homenaje como ha debido hacerse. Exacto, aproveche que Emilio no está. No, al Pavo Hernández sí, pero al Pavo Hernández no. Jamás se le ha hecho, se le ha dicho incluso que es un baterista de media petaca y no, es uno de los mejores bateristas y de los mejores timbaleros de la historia. Nicolás, ¿puede poner la canción? Ya volvemos, no se muevan en los originales. Muchas gracias. Ya volvemos. Muchas gracias. Originales en Bogotá, 94.9. Ahí se le dio la oportunidad, pero se echó 3 minutos de Lora, entonces ¿para qué? No, es que la canción dura 6. Si no se puede los 6 completos, yo prefiero no ponerla. Así de sencillo. Prefiero no ponerla porque sería un irrespeto con la trayectoria del Pavo Hernández. Pero es que le di un tiempo por una canción y se tiró 3 minutos en la intro. Ya, se acabó el tiempo. No, por eso yo prefiero no ponerla. Si no va completa, yo prefiero no ponerla. Es así de no, claro. No, es que nunca, ya después de esa introducción... Es que yo sabía que eso, no se iba a poner, o sea, por eso decidí echar todo este cuento. Para el tema del día, por favor. Para alargar justamente. ¿A qué personaje famoso te resistes? Era un relleno, pero no lo supo usar, sexuales, hermano. A Serena Williams, imagínese toda esa carne... Nota, Nico. No, Julián 01. Martínez. María Juliana, nota. 01. Al encargado de subir los podcasts, qué fastidio de personaje. 00. Es que ya no tenemos encargado. A la reina Isabel. Vacante. Los podcasts sí están al aire. No tengo ni idea, hermano. Sí, por ahí yo, de hecho, yo leí un comentario de alguien en Twitter diciendo que estaba feliz porque ya estaban los programas en podcast. Sí, ya están al aire ya. Actualízate. Pues no entiendo qué dijeron. ¿Me actualizo yo, la María Juliana? No, el oyente. Ah, porque es que no, yo solo recibo vaciadas. No, el oyente. No hay ningún problema. No, el oyente. Ya no tengo más. ¿Qué más, Nico? Cuente, váyanme. No, pues, ¿qué le cuento? Bien. Mañana, ¿qué otros partidos hay el fin de semana? James, ¿cuándo se estrena en el Qatar? No. Ha podido. Este fin de semana. No puede porque tiene una lesión en el sóleo que no le va a lesión dejar. Muscular. Ay, sí. No, es que sí, definitivamente. Es que, ¿y siguen defendiendo a este señor? No, hombre. Tiene lesión en el sóleo muy complicada. Ah, se volvió a molestar. Pero viene de antes, sí. O sea, no fue que se lesionó entrenando en Qatar. Es crónica. Claro, que es lo que ha tenido siempre. ¿Sabes qué le pasaba a Pepe? Y él no considera prudente. Usted sabe qué le pasaba a Pepe. Retirarse del fútbol y no hacerle gastar la plata. El central al que estuvo Qatar. En el Real Madrid, él sufría una serie como de desgarros musculares muy raros. Y un día un cuerpo médico, creo que fue el del... No sé si fue el del Real Madrid. Descubrió que él, cuando jugaba en el Porto, tenía una pierna, creo que eran 8 milímetros más corta que la otra. Entonces le hicieron en un guayo, no sé cuál pie sería. Una plantilla. Sí, hicieron una plantilla especial. Listo. Hasta ahí se acabó el problema. Nunca más tuvo lesiones. Es que eso es muy común, eso es realmente común. Eso pasa más de lo que uno se imagina. Pasa pero muchísimo. Es que usted no me habla. Cuénteme. Llegó James al Qatar a ese equipo que usted nombra lesionado? Sí, claro. ¿Y por qué no lo echan? No, porque ya firmó contrato. Bueno, pues uno dice, ya, échelo. No, ya firmó contrato, listo. Toca esperar a ver cómo se va a recuperar, ese es el asunto. Y explique cómo es esa lesión, Nico. Es una lesión en el sóleo y en la pantorrilla, que todavía no se ha determinado. Él se ha hecho un par de tratamientos para ver si funciona con un médico aquí en Colombia. No. Pero pues, si no funciona, ¿qué pasa? El Qatar lo tiene acostado en una cama allá en Qatar. Súmeme, ¿no? Que en Qatar. En Doha y le pagan los 12 millones de euros, sí, durmiendo. Claro, lo contrataron. Ellos pagaron, le pagaron un dinero al Everton por el jugador, le pagan un sueldo. Lo que pasa es que seguramente tiene que ser revisado por el cuerpo médico del club, porque son lesiones que además que nos son lesiones que aparecen y desaparecen. El sóleo es muy traicionero, no es una dolencia fácil de llevar para los jugadores de fútbol. En este caso, ¿usted no cree que para el fútbol, sin que se ponga bravo conmigo, porque no me han hecho sino gritarme hoy, usted no, por supuesto, usted es un ídolo, pero usted no cree que él no debería ya largarse del fútbol, Nicolás? No creo. Toca que alguien, toca que un médico le encuentre bien que cómo le es la vuelta. Encuentre, sí, nadie que encuentre la ha encontrado. ¿Cómo es el maní? Y que él sea juicioso también, ¿no? Que eso es importante. O sea, cuando usted está enfermo, que se comprometa con su recuperación. Exacto. Cuando uno está, tiene dolencias y tal, entonces le dicen, no, pero entonces usted de pronto no haga esto, de pronto evite hacer esto. Pues hay que hacer caso también a las recomendaciones. O sea, tiene que haber como una conjunción entre un tratamiento que finalmente le ayude a James a que su vida funcione mejor, pero también James tiene que colaborar en el sentido de tengo que yo ser muy cumplido con los tratamientos. Yo sabe que creo que ustedes siguen defendiendo una figura, o sea, es un ídolo de barro. Pongamos la sección, por favor. Invento de usted y de todo el combo deportivo de Colombia. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Sí, en los originales, ídolos de barro. Porque siempre hay quienes los construyen y los moldean desde sus propias emociones. Los animan, Nicolás, los inflan, los engrandecen, hasta que finalmente se derrumban solitos. ¿Cierto, Nikito? Me equivoqué contigo. Me equivoqué a lo macho. Estos ídolos están en todas partes, en la familia, en la calle, en los deportes, en la política y hasta en el trabajo. Me equivoqué contigo después de tantos años. Démosle una bienvenida y un soplido muy fuerte a estos ídolos de barro. Me equivoqué contigo. Yo le dije a Orlando que fuera homenaje a usted y no fui capaz. Es que vamos a tener, Nico, que ponerle todas las secciones homenaje a Nico, no podemos. Pero este en particular, especialmente por James. El resto yo considero que Nicolás es un ídolo. Ídolo, Nico. Bueno. Ladrón de emociones, pero ídolo. ¿Tenemos algo por allá que hacer? ¿Nos falta algo, Jonathan? Pegar cadena. Oiga, dos bocas nuevas en el volcán de La Palma. Ay, eso, sí, otros cráteres. ¿Sabe cuánto tiene la vaina que hicimos el arepazo ayer de 10 kilómetros cuadrados? Mm. Ya va en 25 kilómetros. Ah, pero va toda. Va rapidísimo. No, es que va muy rápido y eso cae rapidísimo. Y tengo una teoría gravísima. Y la cuento antes de irnos a pegar. Es que dicen que si se llega a desprender una parte de la isla, una partecita que se abra de la isla, es o que sea, lo leí, pero no. Una partecita no, de lo que se formó con la lava. No, donde está el volcán, por ese calor inmenso, se rompe la isla y se va un pedazo al océano. Sí, ¿qué y pasa? Y eso generaría un tsunami que llegaría, claro, a la costa de Estados Unidos. a Nueva York, a Charleston, a Miami, a lo que, todo lo que ustedes quieran, y llegar a una ola de 40 metros a 900 kilómetros por hora. Es una vaina que leí y me pareció hermosa. Nico, ¿su opinión? Hombre, ¿qué le dijera? Pues ojalá. Es una hermosura no pura. No, es una hermosura, ojalá no ocurra eso. Pero es por el calor, se rompe la isla en un pedacito y se abre la isla y eso genera un rollo porque se genera un tsunami que arranca desde la isla a lo que les dije, 900 kilómetros por hora y llega a las, yo no sé, a 900, a las 10 horas, llega a la costa este de los Estados Unidos y desaparece la costa. ¿Su opinión, Nicolás? No, pues espero que no pase eso. Sería terrible. No, y me sabe que me preocupa usted con esa calvita y todo, me parece gravísimo. No, sería, en serio que sería muy grave. Acuérdese lo de Bali en su momento. No, eso es gravísimo. Pero óigame este cuento, lo que pasa es que nunca se desprendió la mitad de una isla, un cuarto de una isla. Pero, por eso, ¿qué tal? Pero ustedes me entienden el fenómeno natural que puede ser que se rompa un pedacito de esa cosita. Sí, claro. Terrible. Eso es cualquier cosita, pero se rompe. Y el caos que crea. Pero es que entiéndame el calor que está sufriendo esa pequeñísima isla. Es que ustedes no entienden el tamaño de lo que se llama La Palma. Eso es tenebrosamente pequeño. Y está ardiendo, ¿no? Claro. Se ha comido 50 kilómetros de carretera, 1000 viviendas. Y cae al mar, y cae al mar, y sigue haciendo un pedazo de isla. Pues acuérdense, los sedimentos, y se está haciendo otro pedacito. Pero dicen que de pronto, si eso no para, puede que se rompa la isla un poquito, y si esa isla se desplaza, ¿qué pasa, Nico? Ya le expliqué. No, pues el tsunami, lo que usted nos contaba. Y llega a Nueva York a 900 kilómetros por hora. Oh, terrible. Y yo lo recibo ahí con humildad y cariño. ¿Oye? Terrible sería. 40 metros calculan la ola, ¿no? Sí. Ahora, toda esa fantasía, eso se apaga. Pero llevan esperando que se apague. Es que llevan un ratico esperando. 14 ¿no? días y esto cada día está más duro, ¿no? Se ha demorado. Tres bocas de lava. Se ha demorado. Nico, si uno mete la mano en esa cosa de la lava, ¿qué le pasa con los deditos? No alcanza usted ni a meterla. Sí. No alcanza. O sea, alcanza a tocarlo. La temperatura de la lava es, de acuerdo a lo que he visto, 1200 grados. Y o sea, vamos ya a 1500, ya está más caliente. O sea, usted no alcanza ni siquiera a que la mano se le a meterla dentro del magma, sino que antes de que llegue con los vapores, sí, ídolo, se derrite. Ídolo, Nico. Derrite. Oiga, Nico, pero le digo otra cosa antes de pegar, que me parece terrible. La gente está saliendo corriendo del lugar porque el aire huele a huevo podrido y es azufre. Ay, claro, el azufre. Ay, qué vaina. Claro, el azufre huele difícil. ¿A qué huele? Dígame dos posibilidades. No, a fetidez. Huevo podrido es como a huevo podrido, sí, que huele el azufre. ¿O a qué? No, ¿a qué será? Dejamos la pregunta en arriba, ¿no? Sí, mejor. Oiga, pero esto se resultó un problema gravísimo. Dos bocas nuevas expulsan materiales. Es un poco polémico. Muy jodido eso, sí. Muy jodido, Nico. Créame que se esté. No, es el gravísimo. La isla a la mitad ya no sirve para nada. Claro, todo eso quedó. ¿Ustedes no han visto las fotos de cómo la lava se hunde y anda? Claro, no, eso es. Pero si pongo el dedito, Nico, ¿se me cae el dedo? No, no hay posibilidades, es que no le alcanza. O sea, y si pongo a Cocosete ahí. Ay, no, dígase eso. Es tan caliente que no alcanza. No, le pongo una patica. No, dígase eso. Con el vaho, déjalo. Pierde. Pobre Cocosete. Pobrecito el nene. Bueno, yo ya hice de paso, ¿no? Hemos hecho dos. ¿Listo? Sí. FM es Los secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... Todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo... La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uschi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel, aquí están las noticias y comenzamos con información en primicia en la FM. Hemos conocido que la defensa de Emilio Tapia solicitó hoy una audiencia inmediata para tratar de lograr un traslado de su sitio de reclusión en medio del juicio en su contra por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Tapia había solicitado antes de que se ordenara la medida de aseguramiento en su contra que el sitio de reclusión fuera en un espacio militar. El juez de garantías decidió que no y en este momento está recluido en Malambo, pero acaba de ser programada una audiencia para el próximo 5 de octubre para definir un posible traslado de sitio de reclusión. La noticia del mundo en Estados Unidos, porque la Unión Americana llegó a la cifra de 700.000 personas muertas por COVID-19 en la pandemia. En Colombia, más de 40 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, eso no está ni bueno. No. Bueno, abajo, yo no sé si ustedes conocen esta especie que se llama Danta. ¿Danta? Sí, ¿no la conoces? Es un mamífero. No. ¿Tapir? Tampoco. ¿No? Bueno. Me suena más Danta. ¿Te suena más Danta? Bueno, pues imagínate que es un abajo, por eso digo. La Danta es un animal que generalmente es salvaje. Digamos, la danta o el tapir son animales salvajes. ¿Un mamut? No. Ponle que es como una especie de yo creo que no querías decir mamut, ¿sabes? Yo no, sí que quería decir mamut. ¿De verdad? Sí. Pensé danta y pensé en mamut. Ah, pero sí, es un... Sí, bueno. Como sí. Un jabalí. Como un... Ok. O sea, no es un jabalí, pero si quieres una aproximación, era algo más cercano que un mamut, digo yo. Pues, estaba... O sea, un mamut. Diciendo cualquier cosa. O sea, Danta me sonaba como, puede ser, pleistoceno. Un mamut. O sea, exacto, nos fuimos muy lejos. Parece como, tiene como trompita de oso hormiguero. Exacto, sí, ponle. Aquí estoy viendo ya la foto. Bueno, pues resulta que se encontraron en el Centro Veterinario y Zootecnia de la Universidad CES de Medellín. Gran Centro de Veterinaria y Zootecnia, por cierto. Bueno, pues imagínate que se encontraron una danta a la que le habían disparado 6 Ay, no. veces. No solamente eso, la danta había sido domesticada, por eso hacía la aclaración de que es un animal salvaje, es decir, es un animal que necesita estar en su hábitat, no puede estar encerrado en una casa o en una finca, no. Una danta tiene que estar por otro lado. Y desde muy pequeña la habían tenido de manera ilegal en el corregimiento del Boquerón, uh-huh. en San José del Guaviare. Bueno, cuando reportan el caso, se van los de la Universidad CESA a mirar qué había pasado y se la encuentran pues en muy mal estado. Hicieron todos los análisis y el diagnóstico arrojó un compromiso neurológico avanzado, ya que uno de los disparos que recibió se alojó en el canal medular, causándole daños funcionales en sus órganos posteriores. También el pulmón izquierdo, el bazo tenían lesiones, tenía laceraciones en su cuerpo y una luxación de rodilla derecha. Ya no puede caminar por lo que dijiste al principio. Simplemente lo que hicieron al ver semejante diagnóstico tan negativo. ¿La sacrificaron? Sí. La sacrificaron. No hubo de otro. Uno no entiende cómo a un animal le hacen eso. Abajo. Graciados. Arriba. ¿Tú qué tienes? ¿Arriba o abajo? Abajo. Ok. Laura Bozzo, ¿te suena? Pues claro. Hemos hablado aquí bastante de ella, que ha tenido, yo creo que en los últimos, ¿qué? Como 2 meses por ahí ha tenido mucho inconveniente como con la ley. Pues, ¿cómo te parece que ya la Interpol lanzó orden de búsqueda y captura internacional contra ella? Sí. Pues está acusada de fraude fiscal por vender una propiedad que está embargada. Sí. Yo creo que ya habíamos hablado de algo, eso. Algo habíamos hablado. Pero no le habían sacado circular de la Interpol. Y es que, para recordar, es que esta vez, pues ella tiene una propiedad embargada por una deuda que tiene, y esta venta la hizo sin dar aviso pues a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Atención Tributaria. Según las autoridades, el delito imputado a Bozzo se configura porque ella se encuentra en medio de una negociación por el pago de 17 millones de pesos mexicanos que adeuda al fisco de ese país. Y como parte de esa negociación, pues había puesto en garantía esa propiedad que se evaluó en 13.7 millones de pesos mexicanos. Sin embargo, fue y la vendió. Claro. No entiende uno. ¿Por qué? ¿Cómo la vendió? Mejor dicho, porque... O sea, ¿cómo lo logró? No puedes vender una cosa que está hipotecada o que está pignorada hacia una entidad de esas donde tienes una deuda. Por eso seguramente esto configura maniobras ilegales. Pues con esa ficha roja, Laura será buscada en los 195 países en los que la organización tiene potestad. Ella se encuentra entre los más buscados y de hecho no se sabe dónde está, no, se desconoce su paradero desde hace más de un mes cuando estalló este escándalo. Pues tremendo problema en el que se metió Laura. ¡Que pase la desgraciada! ¡Que pase la prófuga! ¡Que pase la desgraciada! Bueno, vamos con música entonces. Esto es Billy Idol, que es el nuevo sencillo. Fall in love with easy savings at JCPenney's Friends and Family Sale. Make yourself cozy with up to 50% off savings across the store. Plus, take an extra 30% off with coupon now through Sunday. Bundle up with new men's and women's outerwear styles. Or warm up the family in exertion activewear. Plus, give your home a refresh for less. New fall styles, great fall savings. JCPenney. Offers and coupon valid through 10-10. Some exclusions apply. See store or jcp.com for details. De Billy Idol, de su nuevo EP The Roadside, que fue lanzado el 17 de septiembre. Es bueno lo que está haciendo Billy Idol musicalmente hablando, me parece chévere. Bueno, a mí Billy Idol me parece chévere, pero digo, esto no suena nada mal y se llama Bitter Taste. Bueno, Nicolás, ¿qué premio tenemos hoy para el mejor tweet de la semana? Mire, un premio muy, muy especial el que tenemos para los originales, y es una tarjeta regalo válida por 500 mil pesos para usar en los canales digitales de Diana & Jordi, página web o por la línea de WhatsApp 571-514-2316. Se trata de prendas hechas 100% por manos colombianas. Diana & Jordi te invita a su nueva tienda en el Centro Comercial Andino, local 218. Lleva calidad y confort en ropa interior a tu closet. Menciona que eres oyente de los originales y recibe el 10% de descuento en tu primera compra en esta tienda. Apoya el producto colombiano. Entonces el premio, una tarjeta regalo válida por 500 mil pesos de Diane & Jordi. Bueno, Nico, sexo, drogas y rock and roll. Ha sentado muy mal, y usted que es un literato, un tipo culto, elegante, como María Juliana, tipos demasiado cultos, ha sentado muy mal en España Vargas Llosa cuando dijo: el voto debe ser pensado. El que no piensa cuando vota está haciendo mal, y eso le ha pasado a América Latina. Uh-huh. Y pues ya le contestaron: hermano, uno vota por quien le da la gana y no piensa nada. Su opinión. Pues el voto en serio sí debe ser meditado. O sea, no, usted no puede votar. No, pero ¿cómo puede ser meditado el pueblo, hermano? No, uno sí vota. No. ¿Qué tal uno? Oiga, muchachos, piense muy bien por quién votan. Pero es, multipliquen, pues esa es la idea. Tiene que ser el ejercicio, ¿sabe? No, yo estoy de acuerdo con el pueblo. Ahí está el tarjetón, yo tacho lo que haya. No, usted tiene que pensar bien por quién vota, porque después, el día que por el que usted votó subió al poder y lo decepcionó, usted va a decir: ay, pero es que yo voté por el man y me decepcionó. Bueno, ¿y tú pensaste que en qué pensaste cuando votaste por él? Por eso no, uno sí tiene que pensar el voto. Yo en ese sentido sí pienso que una dislexia, porque yo creo que es que uno, pues, la base popular, pues, no se pone a hacer cálculos de nada, vota. Claro, pero el ejercicio real, o sea, el ideal es el ejercicio real es de un literato dice, como usted, hermano. No, el real es el que usted dice, la gente vota, y de hecho, si hay algo que se ha puesto muy de moda, bueno, no solamente en Estados Unidos, pasó en tiempos de Trump y Biden, Sudamérica le ocurrió hace poquito al kirchnerismo, que perdió una cantidad de puestos en el Congreso argentino y se descalabró el kirchnerismo, y entonces se enfrentan kirchnerismo y macrismo. Ha pasado en varios lugares. Bolsonaro de alguna manera sube como una reacción a lo que significó Lula. También hay un contravoto. Hay un voto de oposición. Las últimas elecciones en Colombia uno podría también llevarlas hacia ese lugar de: yo no voto por quien me convence, yo voto sino para que no gane tal. Exacto. No, eso no es cierto. La gente vota la masa vota por quien le da la gana. Eso sentó muy mal en España y le han dado palo a Vargas Llosa, pero es que Vargas Llosa está muy cagado ahora. Bueno, él, recuerde que él fue candidato a la presidencia del Perú en el año 90 y fue totalmente aniquilado. Perdió las elecciones con Alberto Fujimori en ese momento. Bueno, las drogas. Que Nico me droga, me parece buena, pero me droga un poco. Bueno, ¿qué? Se parece Orlando. Te droga de conocimiento. Óigame esto. Yo ya no hablo. Adelante tú, María Juliana, porque con ese conocimiento de Nico, pues yo para qué hago más. Hágale, mi amor, hágale usted, porque me da pena contigo, pues, no tener el conocimiento de Nico. Dale. Bueno, rock and roll. A ver. Y es que el próximo 13 de octubre se va a subastar la que sería una de las primeras guitarras eléctricas de la historia. Ajá. El creador de este instrumento es conocido en el medio como Les Paul. Claro. Mismo nombre, pues, que lleva la guitarra y pues que se convirtió en el instrumento que cambió para siempre la forma de concebir la música a nivel mundial. Yo lo oí en el Village Vanguard de New York, Les Paul. Sí. Pues los guitarristas de rock and roll de principios de los 60 se dieron cuenta que esta, la Gibson Les Paul No. 1, es la máquina de rock and roll perfecta. Esta, pues como lo acabo de decir, esta guitarra es denominada la número 1 por ser ese primer modelo eléctrico en Gibson. Será subastada, fue creada en 1950. Eso te iba a decir, eso ya tiene sus añetes. Sí, será subastada por medio de la casa Christie's y tendrá un precio inicial entre $100,000 y $150,000, que pareciera ser un valor relativamente bajo, teniendo en cuenta la máquina que es y el valor histórico que tiene. Esa guitarra en este momento la posee Jen, el hijo de Les Paul, y ha mencionado en varias ocasiones que es un objeto único e inigualable dentro de la industria musical. Yo creo que va a ser una subasta supremamente exitosa y que será mucho más el dinero que se recogerá por su venta. Y le queda a la familia de Les Paul, pues eso me decías que es de que está en manos de Jen, ¿no? Sí. El pasado mes de mayo, puede ser, el estado de Colorado pasó una ley para descriminalizar las setas mágicas, los hongos. En California, la ciudad de Oakland pasó una resolución similar. Pues hombre, se dice que Steve Jobs habría tomado microdosis de estas cosas para crear sus productos de Apple. Y Bill Gates, pues también parece que lo hizo. Y hay una película nueva, para hacerles cortar la nota, de una vieja que ya no me aguanto, que es Nicole Kidman. Uh-huh. Que se llama Nine Perfect Strangers. Y se trata de Tranquilium, el resort donde solo dan hongos, setas alucinógenas. Les voy a decir dónde las vendían en Colombia, cerca de Bogotá. En Silvania, y las echaban en agua de panela. ¿Ah, sí? ¿Ah? Sí. O sea, te servían una agüita de panela con... No, me contaban que el viaje duraba 11 horas. Uy, no. ¿Cómo? No, pero déjelos. 11 horas. Dios mío, qué desespero. Pero usted empieza a ver que los árboles respiran. Un poco vainas raras. Claro. Oh, qué locura. Los troncos sacan las manos a tratar de acariciarlo. Es difícil. No, claro, terrible. Los hongos. Ahora, equivóquese de hongo y se muere, como sí. El chofer que les conté. Claro. Claro, exacto. Eso no es así como mamando gallo, pues. No, pero los hongos fue la psicodelia de los Beatles, de los Rolling Stones, de todo el mundo. Metamos hongo. ¿Se acuerdan? Claro. No. Y bueno, en esa época, y todos los grupos gringos de esa época. Oye, ¿no? Rico, pero de rock. Dentro de las drogas y todo esto, ¿le puedo decir algo? Sí. Me pareció increíble que María Juliana le hubiera importado 5 mis manos puestas en la lava y que pongo las paticas de cocosete y le dice eso, si no. Rico, yo le voy a pedir un favor. Es que usted no, me puede. ¿Sabes qué? Tú. No. No, tú no vas a poner tus manos en la lava. En cambio, cocosete no tiene ni idea qué es la lava. Exacto. Puede equivocar. Nicolás, ¿le puedo pedir un favor? Dígame. ¿Le puedo pedir al grupo que me respete livianamente? Es que ya yo estoy un poco cansado. ¿Quién lo he respetado? No, hombre. Porque fui maltratado en la producción. No. Y estoy como resentido. No, le pido que se calme, que ya es viernes. No, yo estoy calmado. Yo le pido a la producción que se calme. ¿Usted me ayudaría a entender por qué mis manos no sirven para María Juliana? No, no lo sabría explicar. La única que te voy a explicar es María Juliana. ¿Y sabe qué está pasando ahorita en la isla, que me parece una droga? Lluvia de piedras. O sea, la gente está recibiendo piedras en la cabeza. Claro, pero todo el mundo está escondido. Sí, sí. Ah, porque eso escupe con violencia. Pero duele porque sale muy rápido, ¿no? Claro, la tierra escupe con violencia, es decir, desde los cráteres. Ahora, quiero decir algo muy importante. Que no le echen la culpa al hombre, ni al clima, ni a nada. Un volcán hace erupción porque le da la gana. Eso no es culpa del hombre. ¿Estamos de acuerdo, María Juliana? De acuerdo. Sí, porque empiezan que es que eso es el error del clima. No. Los volcanes explotan. Y acuérdense, el volcán y el estilo de la erupción de este volcán es el estilo hawaiano. Y leí algo muy importante. Isla sin volcanes no existe. Su opinión. Mire, pues, bueno, sí. Debe haber varios y aquí ejemplos, acaba, ¿no?, de llegar el hombre que quiere y le va a meter las manos en el volcán, ¿no? No. La coquis. Eso no se puede hacer. Tan divino. No, acaba de llegar a acostarse aquí, pero es que yo no sé. Pero no, María Juliana, le parece que mis manos no valen nada. ¿Y las de Coco? Mucho. No, las de Coco, hombre, con sus almohaditas. Su con sus almohadillas. Con sus almohaditas ahí. No. Y él me mira y yo digo, oiga, pero es que ese poco de defensas, pero yo meto mis dedos y usted cree que me pasa menos que al pequeño Cocosete. No, obvio. No, pues creo que Cocosete sucumbe primero. No. Él ni siquiera se acerca porque es una persona demasiado sensible. Uno ni sabe qué es el frío ni el calor. Este señor sabe en todo. ¿O no, María Juliana? Así es. Son mucho más avanzados que uno. Totalmente. Bueno, Miniquito, y la pregunta es, cuénteme el PSG. Aparte de del gol de Messi y todo, ¿qué viene para el PSG en la Liga de Francia? Nada. No, pues claro. O sea, ellos van bien en la Liga ahorita. O sea, el equipo de Pochettino y que le ganó al Manchester City, ¿no? No se le olvide ahorita. Sí, yo sé. Ahí me tocó buscar el gol porque se me dijo que era el mejor gol que ha visto en su vida, pero no. Un gol muy bonito. No me conmovió, pero bueno, sigue. No, un golazo. Juan contra la misma diagonal de este equipo siempre, pero dele. Pues buena, un taco de Mbappé y el remate de Messi, un golazo. Juegan contra el Rennes. El taco no fue de Mbappé, dice esa literatura. No, sí fue de Mbappé. Porque Messi es el que arrastra toda la jugada y cuando Messi espera la pared, Nico, se la toca Mbappé en el área. Mbappé, pin, mete el taco, llega y patea, un golazo. Se le escapa a Laporta, al hombre de la selección española, Messi. Revise el taco, pero después, mijo. Bueno, pero va a jugar contra el Rennes el domingo a las 6 de la mañana, hora de Colombia. ¿El sitio de la champaña? Ahí allá va a jugar. No. No Reims, sino Rennes. Ah, perdón. ¿Ve? Claro, es que tienen esa, ¿se acuerda que alguna vez hablamos? Es la champaña, es el sitio que odia la Exacto, champaña. Exacto, alguna vez hablamos de la similitud de pronunciación de ambas, ¿no? Que una es Reims y la otra es Rennes. Esta es Rennes. Rennes, perfecto. Juega a las 6 de la mañana el domingo. Hora colombiana. ¿Y usted se va a levantar a ver ese bodrio? No. Pero cómo no, por supuesto. Pero ¿y a esa hora no juega el Deportivo Cúcuta? No, el Cúcuta no está, hombre. No. No está afiliado a los torneos. Le quitaron la ficha. Ay, hombre. ¿Y qué más tenemos de fútbol importante el fin de semana? ¿El Real con quién juega? Mira, mañana, por ejemplo, en Inglaterra. A las 6:30 de la mañana, hora de Colombia, sí, juegan Manchester United y Everton. Pero ya Everton no nos importa. No, como que no, ahí está Jerry Mina. Está Jerry Mina, sí. Claro. No, pero Jerry Mina sí, pues no le metamos tanta inteligencia. Oiga, y juegan Chelsea y Southampton a las 9:00, párele bolas ese partido que se puede estar simpático. ¿Por qué lo va a parar bolas esa vaina, Nico? Usted está loco. Pero mire, si usted quiere fútbol, una delicatez. Delicatez futbolístico. Usted se despierta a las 7 de la mañana, porque en la Liga Española, en el Sadar, así se llama ese estadio, el estadio de los Asuna de Pamplona, va a recibir la visita del Rayo Vallecano. 7 de la mañana. A las 2 de la tarde es el ya cacareadísimo Atlético Madrid-Barcelona, pero. Pero le puedo pedir un gran favor. Dígame. ¿Le puedo decir a Guillo Arango que no escriba que Falcao es titular? Es que eso es un poco. Déjelo a Guillo. Exagerado. Hombre. Dígale, hermano, es que no. ¿Qué importancia tiene que entró de titular? No, fresco, déjelo. Que yo lo dejo, pero es que es una noticia demasiado cursi y vaga. Mire, en Italia, para que esté pendiente. Extrovertido con tus amigos, tímido con desconocidos, familiar, trabajador de 9 a 6, pasional cada domingo de fútbol. Ese eres tú, híbrido por naturaleza, nuevo Renault Arkana, ahora disponible en versión E-Tech híbrida. 8 de la mañana hay un partido de verdad que a uno le hace pagar los dos anteriores. Salernitana-Génova, hermoso partido, pero después... Corríjalo, Nicolás, por favor, ya, es muy, muy, muy cansado. ¿Y el clásico de Turín? ¿No vamos a hablar del clásico de Turín? Los originales. Espere, ya le doy más tiempo, es que yo no tengo afán. La correccional. Oye, esa en el volcán está muy difícil, bro. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, es que acabar con una isla, Nico. Sí, muy bravo. Eso es serísimo, yo. ¿Y el olor a qué huele? No, a huevo podrido. Más conocido como terrible. Nico Siga. Azufre. Oiga, pues juegan a las 11 de la mañana el clásico de Turín, Torino y Juventus. Ese es un partido que siempre da Muchas cosas interesantes. Un poquito más tarde Sassuolo Inter. Y pero está el domingo, cuadrado en Juventus y no hay nadie más colombiano. Exactamente, tal cual, usted lo ha dicho. Pero pues yo sí quiero ver a Jerry. O sea, ¿a qué hora me levanto para ver a Jerry Mina? 6:30 de la mañana, levántese para ver a Jerry Mina. Pero no, el domingo. No me lo puedo perder. No el domingo, para que no se le olvide, hay un partido que de pronto. ¡Ídolo! De pronto a usted le interesa. ¿Cuál? Y es Liverpool-Manchester City en la Premier League. Ese es buen partido. No, ese sí me gusta y voy por Liverpool. Es que usted sabe que yo no me aguanto a... ¿A Guardiola? No, yo no he dicho nada. Yo no me aguanto a... ¿Es qué? No, es que no me gustan los brincos. Es que usted sabe que a mí los brincos me ponen de mal genio. Claro. Porque es un nivel de homosexualidad bueno, tremendo. Entonces no me gusta. ¿Yo de quién estoy hablando? Déjeme, yo no he dicho nada. Bueno, entonces pues, cuando brincan así muy juguetones me preocupa. Sí. Bueno, pues. ¿Usted me copia? Le copio, le copio. Usted prefiere es un jugador, pero no puedo decir cuál es. ¿Usted prefiere las carillas de Klopp? No, no, no, no, ese no me gusta. Hay un jugadorcito también en Liverpool que se pone las manguitas en las manos y ya sí, claro. Sí. No, no, no. Y hay un entrenador que también salta todo apretadito sus nalgas. Es muy difícil para mí explicarles bueno, cómo probar que hay un poco de afeminados en los bueno, tranquilo, dos bandos. Tranquilo. Déjeme. Pero es que no es pecado ser gay, pero es importante salir del closet. No bueno, sé. Si usted me entiende. No, porque la gente se tomará sus tiempos, déjelo. Pero hermano, yo no voy a cumplir 80 años. No, por eso hay gente que dice, yo decido no y ya, y me quedo así. Yo prefiero quedarme aquí quieto, en primera. No, Nicolás, yo le pido el favor de que usted me entienda un poco que yo respeto todos los, no, las los intenciones sí. y todo eso, pero que la gente salga del volcán, hermano, de verdad. No sé si me entiendes no, tú, María claro. Juliana. Sí, claro que te entiendo. Pero yo quisiera que la gente tuviera la tranquilidad de que el mundo cambió. Entonces, ¿qué nos importa? Que es que mi papá, ¿qué va a decir? Pues que diga lo que le dé la gana, ¿no? Pues sí, qué caramba. ¿Y qué va a decir mi hijo? Pues yo ya le dije a mis hijos, si algún día se me aparece este muchacho, el duendecillo a ella, pues yo les digo, oiga, ¿saben qué? Es que me pasó esta vaina. Y ya les dije, si me pasa, por favor, respeto e ignorancia. Claro, mis decisiones. De que eso es grave. No es grave. Yo creo que hay que confesar ese tipo de sensibilidades. Y los que confiesan a mí me encantan. ¿No? Sí. No es que Barry Manilow a los 72 años sale del closet. Era muy complicado, yo claro. Nunca le cogí el lado oscuro. No oscuro, difícil. El lado que él quería, pero es oscuro cuando usted no lo revela. A mí me parece que eso es espectacular. Claro, se hace muy difícil. Y las mujeres también, hola. Sí, de acuerdo. No, eso tiene ¿Tú su qué opinas? Cuento. María Juli, danos tu opinión, que tú eres una mujer sexualmente más poderosa que nosotros. ¿Qué? Dale. ¿De dónde sacas esa información? Pues Nico y yo estamos dormidos. Nosotros llegamos a una cuestión de closet y nos quedamos salir, fundidos. No salir, ahí el dilema, ¿no? Sí, pues es que es muy complicado. Eso cada quien vive su proceso, yo creo. ¿Pero tú crees que la escondida es buena? No. No, claro que no, pero eso depende mucho también del contexto que esté viviendo la persona. Uno no sabe a qué está enfrentado. Pero si la persona tiene 60 años, ¿no es tiempo de partir? A qué está enfrentado. Pero los 60 años, ¿tú crees que uno puede estar todavía encerrado? Pues de pronto ya, de que dirá ya para qué. Claro, ya para qué, exacto, ya para qué me doy ese lapo. ¿Pero ya qué tiene que perder usted los 60 años? Pues de pronto. No sabía, ¿no? Y yo esperando que usted salga de eso y no es de capaz. Pronto, pero, sí. Perdón, de pronto sí se pierde. Imagínese la mamá viva como Norman Bates. ¿Pero a qué mamá le importa que uno sea gay? Yo no conozco a ninguna mamá que se preocupe. ¡Muchas! ¿Cómo? Es que de ahí es donde viene el tema de la enclosetada. La mamá, la familia, el papá, diga, trabajo. Yo no acepto ningún hijo en mi casa No, acepto que los papás... No creas. Yo he visto los papás que dicen, a mí me sale un hijo gay. Exacto. Y yo no respondo, bueno. Eso yo lo he oído. Imagínate no escuchando eso toda la vida. Eso, hay claro. que salírsele de una vez y decirle, ¿y qué yo soy? ¿Y qué hace el papá? No, pero pues, pero eso es difícil. Pero ¿qué hace? Dígame qué hace. Claro, pero eso no lo puede hacer. Póngale una persona, póngale que no tenga autonomía económica para vivir. Y claro. le ¿Y toca aguantarse eso 30 años, por claro. decir algo. Sí. Hasta los 30 años. Y usted, 30 años, o sea, 3 décadas, usted con ese dique emocional a punto de romperse. ¡Ah! ¡Qué emoción! Sí, tiene no, razón. Eso es jodido. Complejo. Eso es jodido. Complejo. Uno lo dice pues porque es fácil decirlo. No, ¿no? Y porque de alguna manera, pues... Me hablar como si yo fuera un idiota. Es que sabe que me está maltratando mucho hoy. No, no. Pero cálmese, también está pues usted... Muy sensible, sí, Jaime, estás hoy. Ah, pues de la generación caladril, pues. Pero no con ustedes. No, con ustedes. Ve, también. No, es que yo no he tenido ese rollo, pero si me toca, me toca. Yo le dije a mis hijos, oiga, si ustedes tienen alguna inquietud, me cuentan y yo ofrezco. Pues es que, o sea, ¿qué hace uno? O sea, ¿para qué puede hacer uno? Nada. Es que es todo absolutamente normal, ya, listo. Bueno, Nico, ¿cuál fue el ganador de la semana de hoy? Mire, por favor. Pero entonces le voy a contar el premio. Claro, dele, pero ya. No, por eso le voy a contar el premio, mire. Es una tarjeta regalo válida por 500 mil pesos para usar en los canales digitales de Diana and Jordi. Página web o por la línea de WhatsApp 571-514-2316. Diana and Jordi te invita a su nueva tienda en el Centro Comercial Andino, local 218. Lleva calidad y confort en ropa interior a tu closet. Menciona que eres oyente de Los Originales y recibe el 10% de descuento en tu primera compra en esta tienda. Así que a apoyar el producto colombiano. Y el ganador de la semana. De pero esta hágalo bien, se lo ruego. No, escogí un buen tuit. El regalo, o este premio, esta tarjeta regalo de Diana and Jordi por 500 mil pesos, se la vamos a dar al tema del día lunes. ¿Qué cuál era? Entre tantas cosas que has perdido, ¿cuál ha sido la más importante para ti? La que te haría feliz si pudieras recuperarla. Y Chachi Domínguez respondió: a mi esposo que perdí por el COVID hace 3 meses. Gracias, Originales, por alegrarme todos los días. Sí, merecido. Muy merecido. Bueno, vamos ahora sí con el último arepazo de hoy. Mucha suerte para todos. En Los Originales, el arepazo. Entusiasmo. Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucho cuidado, les doy 20 segunditos porque esto se encuentra en internet, pero no es tan fácil encontrarlo. Uh-huh. Porque tiene una parte tricky, una parte rara. Sí. Una cosa es la noticia de hoy, en un día como hoy, y otra cosa es cuando se pudo. ¿Estamos claros? Sí, claro, claro. No me diga sí, no me diga sí. Sí. Gracias. ¿En qué año votaron las mujeres españolas por primera vez? Ya. 20 segundos. Diez segundos. María Juliana Correa, 1930. Laura Hoyos, 1940. Orlando Rivera, 1972. y Nicolás Samper 1975. Laura, ¿estás en la línea o solamente escribes? Acá estoy. Tú le puedes dar un menos uno con gran intensidad, Nicolás, por favor. Pero por supuesto, claro que sí. Qué alegría, ¿no? Ahí tienes un menos uno, por supuesto. En los originales. La correccional. Y vamos a darle un simple chapó a María Juliana Correa. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Porque realmente corrected her. Estuvo bien con el 1930. En Chapo. Los originales. Sencillo, ¿no? Porque ante los a ver, muchachos. Nico, lo siento mucho, pero usted está frito, hermano. No, hombre, pero yo empiezo lento, acuérdese. No, pero lento no, parece un loco. Mire, el voto femenino en España cumple hoy 90 años. Mire. La constitución del 1931 fue el primer paso hacia la igualdad jurídica. El 19 de noviembre de 1933 fue cuando las mujeres españolas pudieron votar por primera vez. ¿Va? ¿Alguien tiene dudas? Pero no queda la menor de las dudas. ¿Cómo era el paso, Laurita? Que estás como tan pendiente de acabar con Niquito. Que sabes que me gusta, este mes hay que liquidarlo. Pues te digo que empezamos muy bien el mes, porque Nico termina el día de hoy con menos 2 puntos, María Juliana menos 1, y Orlando y yo estamos en ceros. Nico, su opinión, ¿o prefiere pasar? No, yo empiezo lento. Recuerde que el que ríe de último, ríe mejor. Solamente si les quisiera decir algo. Estoy muy sentido con Orlando, por lo que él sabe, y sobre todo con María Juliana, que prefiere que yo me queme mis manos en vez de un gato. Y eso me tiene muy mal, lo tengo que decir. Estoy muy resentido. Yo no sé qué me pasa. Nico, ¿su opinión? No, tranquilo, hombre, deje, tranquilo, ya es viernes. Uy, pero es que yo siento la lava quemándome los ojos. Pero no, tú la quitas inmediatamente, la mano. Y Cocosete ni se acerca, él sabe más que yo. Son más desarrollados. Bueno, Laura, vas a conocer a Cocosete, ¿me lo prometes? Claro, hay que conocer a Coco, a Guantecitos. Está más lindo que nunca. Y está, yo lo vi gordo y ¿sabes qué es? Es solo pelos. ¿Qué? O sea, el tipo, claro, es pelo, claro. Lo pienso peluquear en serio en Enrico. ¿Todavía está? Hombre, Enrico. Claro, ahí en la 77. O la Sandú. Le ponían una penthouse a uno y uno lo trasquilaban todo. Adiós con John Mayer, ya lo pusimos, qué pena, no sé. No, Wild no. Blue, muchachos, el lunes en los originales.